El portavoz del Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz publicó el día 24 una charla con el tema de Estados Unidos debe reflexionarse sobre las consecuencias fatales que se engendre su temeraria intención de golpe preventivo y no debe actuar imprudente, que señala como sigue. En los últimos días, la nueva administración norteamericana que hablaba ruidosamente que examina integralmente los proyectos de la política sobre Corea en todas las ramas de la política, asunto militar, diplomacia, economía y otros, a secundir el rumor de que excluye el proyecto de golpe preventivo hacia Corea. Esta es una intriga engañosa, destinada a apaciguar la opinión pública del interior y exterior que censura dicho proyecto extremado y calmar la postura de enfrentamiento superintransgente de Corea cada día más creciente. Y es también una muestra de su siniestro plan criminal para poner en práctica el golpe preventivo. Para el imperio, sería bueno prestar oído al alarido de su casa que se preocupa por la grave consecuencia que se emane del golpe preventivo y tomar una sabia opción para evitar el destino trágico. Estados Unidos debe cesar sin demora los ejercicios de guerra de agresión a Norcorea y retirar todos sus medios del golpe preventivo introducidos en la península coreana y sus contornos. Si aparece aún un poco el movimiento tendente a darnos el golpe preventivo sin juicio, nuestros potentes medios del golpe nuclear reducirán a cenizas sin piedad todas las bases de agresión y provocación con un fuerte golpe nuclear ofensivo y preventivo a nuestro estilo. Estados Unidos no debe actuar sin prudencia, reflexionándose sobre la consecuencia fatal que engendre su insensata tentativa de golpe preventivo.